A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. Un, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Che, a ver si se dejan de sacar fotos que vamos a empezar un programa de radio acá. Poné orden, Marcelo, por favor, te pido. Hola, pibe. Bueno, ¿cómo se llama Marcelito Santillán este espacio en el que estamos? La Pulseada Radio. ¿Y qué más tiene para decir? Que tenemos visitas. Tenemos visita. Ah, bueno, es un programa que va a empezar de un modo especial porque, bueno, está Nacho en los controles. Todavía no ha llegado nuestra productora Agustina y nuestra operadora habitual Cande, pero lo van a hacer en cualquier momento. Sebastián Mardones en la conducción. El presidente honorario del programa, que es Marcelo Santillán. Respeto. Quien les habla, Carlos Gassman. Y recibimos la visita de los pibes de Cajade, que es como se han querido denominar un grupo de egresados del Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, de allá de Barrio Aeropuerto, que creó Carlitos Cajade, y chicos que están viviendo actualmente en el hogar. Pero bueno, vamos a dejarlos que se presenten por sí mismos. Acérquense al micrófono y digan el nombre y la edad y cuánto tiempo hace que están en el hogar, si es que viven en el hogar, porque por ahí también tenemos a al hijo de Lucho, ¿no? También vive en el hogar, mi hijo. Dale. Bueno, yo soy Lucho, egresado del hogar, hoy educador y encargado de la chacra. ¿Edad? 33. Eso. La misma edad que tiene el hogar. Háblele al micrófono, amigo. Vamos, vamos. ¿Cómo se llama? Yo soy Mariano. Ajá. ¿Y cuántos años, Mariano? ¿Eh? ¿Cuántos años tenés? 13. 13. ¿Y cuánto hace que estás en el hogar? ¿No te acordás bien? No. ¿No? ¿Era chiquitito? No sabe. No. Hace como 5 o 6 años. 5 o 6 años, Mariano. Sí, puede ser más. Más conocido como Marianito, para la gente que lo conoce, ¿no? ¿Y vos? Yo me llamo Gonzalo y tengo 16. Gonzalo, 16. ¿Y cuánto en el hogar? Hace 8 años. 8 años. Bueno, vos sos el hijo de Lucho. No. No, él. ¿Cómo te llamás? Benjamín. ¿Benjamín? ¿Cuántos años, Benjamín? 10. ¿10? Bueno, ¿vivís en el hogar también? Sí. ¿Desde que naciste? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Vos? Mi nombre es Kevin y tengo 15 años. Y vivo en el hogar, vivía cuando era más chico, pero luego me retiré de ese hogar, me fui a otro y hoy en este día vuelvo otra vez. Ah, ¿justo hoy has regresado? No, ya había regresado. Bueno. ¿Vos? Yo me llamo Federico y tengo 15 años y estoy en el hogar desde 2005 por ahí. 2005. Sí. Bueno, y una de las cosas que nos querían contar ustedes es todo el fruto que está dando desde hace 2 años. Perdona, Carlito, porque hubo una previa el año pasado cuando iban a empezar a laburar, ¿no? Claro, claro. Que no había, estaba la idea, las ganas, la fuerza, pero no había casi nada. Lo que le tenemos que contar a los oyentes y la otra que, previa. La obra de Cajade tenía una serie de emprendimientos productivos. Por ejemplo, la imprenta de grafitos, la granja Don Juan, la panadería Don Pepe, los kioscos de la legislatura y de la gobernación. Y por distintos motivos, algunos de esos emprendimientos no pudieron seguir. Y lo que ahora se está tratando de hacer es de reflotarlos. Por ejemplo, en el caso de la granja, este grupo de egresados, que integra Lucho, entre otros, empezó a limpiar, a arreglar, a ponerla en condiciones, a recuperar los caballos, los chanchos, las gallinas. Y bueno, eso parece que ya está funcionando muy bien, ¿no? Bueno, sí, faltó cultivos naturales también, que es donde empecé yo. Yo llegué en el año 2000 al hogar, como pibe. Me quedé 6 meses, un poquito, o sea, 6 meses después de que falleció el cura. Ya tenía mi edad yo, tenía un trabajo afuera que me había conseguido el hogar, y bueno, agarré y decidí egresar. Desde el 2011 más o menos empecé a volver como a ayudar un poco. En el 2014, que bueno, se va a recordar acá, que empezamos con la primera exposición de autos con un grupo de amigos. Y hace un año hoy, más o menos hoy, digamos que volvemos a la radio, hace un año que la chacra funciona nuevamente como emprendimiento. Porque ese día que cuentan que vinimos el año pasado... Con Juan, bienvenido. Vino Juan Pablo y Juan Iafola. Exacto. Ese día se decidía quién se iba a quedar como encargado de la chacra, viviendo en la chacra. Y bueno, ese día quedaba como encargado yo con mi familia, que también hoy somos educadores, digo, porque tenemos una nena de 13 años a cargo también en el hogar. Así que es como que una cosa llevó a la otra. Y sí, la idea era ir recuperando los espacios, porque con el paso de los años muchos emprendimientos cayeron, menos la imprenta. Después el resto de los emprendimientos no quedó ninguno. Bueno, hace, sí, 2 años más o menos empezamos con... Porque hace un año yo vivo ahí, pero ya hacía un tiempo que se venía trabajando con un montón de egresados del hogar, hijos de educadores y pibes. Uh-huh. Empezamos con lo que era la reparación de la chacra. Se hizo un laburo muy, muy grosso, gracias a la ayuda de muchos corralón de materiales particulares que nos dieron todo lo que era materiales. Un egresado del hogar que fue el que nos dio los dos primeros chanchos, que es el Boqui, Capel. Después una vecina de Citibel que vio la idea y bueno, tenía una chancha, como quien dice, tengo un perro en el patio, y se lo estaba haciendo bosta al patio, y bueno, dijo, agarró, nos donó el lechón y después una chancha. Que esos animales que nosotros criamos desde lechones, hoy son los que están, los que nos dieron lechoncitos. O sea, la primera producción de venta que hicimos hace unos días fue gracias al aporte de ellos. Así que hace unos días ya se vendieron los primeros lechones. Hace unos días vendimos los primeros 4 lechones y el sábado, si pueden pueden ver en la página de los pibes de Cajade, hicimos una jornada gigante donde estuvieron Marcelo Iafola, bueno, Gaby Madonia, que eran trabajaba en la imprenta, un montón de egresados de ayer y pibes de hoy con educadores de ayer y educadores de hoy. Uh-huh. Hicimos una jornada muy copada con fútbol, nos comimos uno de los lechones. ¿Tuvo el polaco ese día? Estuvo el polaco. Ah, vi la foto que puso en Facebook, sí, el polaco. Sí. Claro, el polaco, Juan Pablo también, que Juan el que hizo el lechón. Así que, sí, no. Por ahí me desvío un poco del tema, pero quería contarles un poco de cómo viene todo. Y al día de hoy saber que estamos... ya vendimos la primera tanda, en breves vendemos la segunda tanda de lechones, porque nos quedó de otra chancha. Y bueno, acá los chicos. ¿Y pudieron probar algo de todo eso, de toda esa primera producción? Sí, comimos. ¿Qué comieron? El lechón. Y Pati. Uno de los lechones. Bien. A mí me contaron, no sé si es cierto, que varios chicos del hogar ayudan a darle de comer a los animales. ¿Es cierto eso o no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Todos los días? Sí. A la mañana y a la tarde. Qué bien, ¿eh? ¿Y qué alimentos le dan? Maíz. Maíz pisado. Y verdura. ¿Y estamos hablando de cerdos nomás? ¿O hay también alguna gallina? Gallina. No, hay gallina también. Hay gallina. Y patos. Ajá. ¿Y caballo quedó alguno? Sí. Sí. De Juan Pablo. Ajá. ¿Y conejos? ¿Todavía no? No hay. Pero hay un lugar, ¿no? Que estaban, sí, también. Sí, está la instalación. El tema que el conejo es un animal muy especial. No estamos en condiciones hoy de decir, bueno, vamos a criar conejo, porque no es solamente alimentarlo, sino que frío, calor, Humedad, todo tiene que ver con todo, y la última conejo que hubo no duraron nada porque se mueren. Bastante especial el también no, o sea, recuperamos otro emprendimiento que por ahí no a como antes, que es la panadería, con las pizzas para hornear. Lo, ¿no? lo hemos promocionado acá, pero no hemos comprado ninguna, Carlito. Estuvimos medio... Pues yo tampoco. Que también en eso le pueden preguntar a los chicos. ¿Están laburando con las pizzas? Sí. Sí. Como yo no, porque... ¿Cómo se llama? Yo no arranqué, no estaba cuando ya estaban haciendo la pizza. Igual ahora capaz que hacemos otra jornada. Sí. ¿Y cómo pizza. Es? ¿Hacen una jornada donde amasan muchas pizzas? Sí. Hacemos mozzarella y especiales. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Y encima me voy a la chacra. En la chacra, cuando vos haces todo el laburo durante un mes, te dan una beca. Ajá. Y te dan, creo, no sé si es verdad, 900 pesos. Sí, en realidad es así. Hay un plan, se consiguió a través de un ministerio, un plan que se llama Envión. Sí. Que bueno, se presentó en lista todos los chicos que trabajan en el emprendimiento de la chacra y lo que es la panadería. Y a medida que van saliendo, bueno, si alguien de Envión nos está escuchando y puede agregar a la lista a los chicos que faltan, joya. Ah, faltan chicos. Y faltan chicos. Se mandó una lista y en esa lista, bueno, van cobrando, son en realidad no son 900, son 600. En promedio entre 600 y 650 pesos que cobran por mes. Claro. Pero... agregado por la cuestión de que hay un emprendimiento funcionando. Ahí va. Bueno, y ahí en la jornada se arman las pizzas, ¿cómo es? ¿Se dividen en grupos? Sí. ¿Uno amasa, nosotros cómo es? Sí. Unos amasan, después unos que son los que ya saben. También se escucha. Cocina las pizzas y después se le agregan los condimentos, las aceitunas. ¿Y dónde las venden? Las reparten, no sé. A la persona que... No que sé. Las piden. Sí, las piden y... Se entregan a domicilio. Se piden un día y se la entregan otro. Claro, para tener tiempo para hacerla, ¿no? Porque si no... Pero bueno, sí, la estuvimos promocionando la vez pasada. Vamos, en la próxima jornada vamos a tratar de tener más detalles y de comprar alguna acá en la radio. Mirá, ahí está Nacho, que siempre tiene hambre a esta hora. Cande, la gente que está trabajando sabe el hambre que hay, ¿no? A esta hora. Y tenemos un horno, así que se puede cocinar. Sí, la idea es... Todo lo hacemos a través de la página, decidimos volcar todo en un solo lugar para que no se divida la información. Buscan los pibes de Cajade en Facebook. Ahí, bueno, le dan me gusta a la página, después pueden seguir todo. La idea es, se encargan, ponele, desde que tiramos la promo un domingo hasta el jueves, inclusive. El jueves se hace la producción y el viernes ya se entregan los pedidos, viernes y sábado, dependiendo cómo se haya coordinado. Se entregan en prácticamente toda la ciudad de La Plata. De acuerdo a donde vive cada uno. Y bueno, después Mariano, a ver si contás algo. Vos, Marianito, estás en la granja, ¿estás con algún animal en especial? ¿Alguno que nos quieras contar? ¿Eh? ¿Estás con algún animalito en la granja? ¿Le das de comer o cuidás a algunos animales? ¿Sí? ¿A quiénes? ¿A cuáles? Al chancho. Ajá. ¿Es muy grandote el chancho? ¿Eh? ¿Es muy grandote? No. ¿Cómo es de grande, más o menos? Petillo. Tiene mucha fuerza igual, me dijeron. Sí. No es como un perro que vos la agarras y decís, no, vení para acá y lo llevás. ¿O te hace caso vos? ¿Eh? ¿Te hace caso el chancho? Si vos no. le decís, vení, ¿viene? Sí. ¿En serio me decís? Porque por ahí en vez de la chacra ponemos un coso de domador. ¿Sí te hace caso? Sí, si vos estás con el balde... Ah, ahí va. Le a donde poner. Vos quieras el chancho va. Ahí va. Está buenísimo porque vos abrís la puerta del chiquero y entra solo. Porque ya sabe que a esa hora va la comida. O sea, más o menos cuando te ve que hay movimiento ahí, porque sabe que esa hora es la hora de entrar a su corral y a comer. Si supiera lo que le espera. Y entran solo a su corral. Cuando llegamos a la mañana. Como que ya están acostumbrados. Claro. Cuando llegamos a la mañana siempre están gritando ahí. Sí. Che, pero. Abrimos la puerta y empiezan a gritar. Está muy lindo lo de ayudar en la granja, todo, pero además hay que ir a la escuela, hay que hacer la tarea, todo eso hay que hacerlo también, por eso, ¿no? Se divide el turno de la mañana y la tarde. Los pibes que van a la mañana van al turno tarde y los que van a la escuela a la tarde van a la mañana. A la granja. Sí. O sea, alternan el ir a la escuela. La escuela es obligación. Colaborar con la granja. ¿Y a cuál van? ¿A qué escuela van? Yo a la media 26. A la normal 2. Normal 2, 26. Aquí en todo. A la 1, ah, van a distintas. ¿Y cómo escuelas? ¿Les está yendo a la escuela? Bien. Perfecto. Bien. Todos dicen bien. Todos ponen sonrisa. No se ve, la radio no se ve, no tiene que decir nada, porque no se ve. Pero bien. No tenemos ponen sonrisa de pícaro, ese es el tema. Ah, ¿ese papel que tenés son las notas? No, no tenemos cómo comprobarlo. Vamos a creerles que les va bien. ¿Hay apoyo escolar? Si, por ejemplo, alguno necesita para hacer la tarea, o hay algo que no entiende. ¿Tienen un horario donde alguien los ayuda? Sí, los jueves. Ajá. La barriada viene alguna vez. Los jueves vienen los chicos de la barriada, son los chicos. Sí. Un grupo de chicos que colaboran en la escuela de 6:30. Bueno, los que escuchan la radio creo que muchos saben. Y los jueves se acomodan el horario para ir al hogar de 7 a 8 a dar todo lo que es apoyo escolar a los chicos que más lo necesitan. Ajá. Después, bueno, como cada casa tiene su educador y cada pibe tiene su ayuda de parte del educador. Claro. Pero a eso le agregamos que si hay uno que es muy flojo en ciertas materias, están ellos para paliar esa situación. Bueno, ¿y cómo viene de acá en adelante la chacra? ¿Qué proyecto tienen? ¿Se puede dar alguna mano de alguna manera? Digo, usemos, las personas que están escuchando, están atentas, usemos esta herramienta de llegar a otras personas para comentar, ¿no? Sí, la idea ahora, bueno, yo justo mañana me subo al tractor porque estamos empezando a dar vuelta a la tierra para ver si tratamos de darle vida otra vez a lo que es el cultivo de verdura. Por ahora, bueno, estoy trabajando en la tierra, a ver si tengo un contacto del barrio que me pasó un listado de semillas, me dijo lo que precises. Yo le tengo que pasar la lista y me lo da. Así que bueno, pero a la vez, si alguien igual de todos modos quiere darle una mano con ese tema, joya. Después viene un muchacho cada tanto que está viendo el tema de para acomodar una parte del predio para hacer toda una plantación de árboles frutales. Ay, qué problema va a ser ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando haya mandarina, ¿no? La gente que se quiera meter de prepo mandarina, la ciruela. Para llevarse mandarina. La espera, como yo hacía de chico, me le metía a un vecino, me le tocaba. No, no, no, no. La espera era una locura. Ahora sos el dueño del peral. Ahora no te va a gustar que los chicos. Permiso, pude ir a buscar la pelota y de paso venía con una docena de mandarina. Y después lo que estamos necesitando, así muy, es un contacto que. Lo que queremos comprar es el maíz o el alimento a granel y es caro. Lo que buscamos es un contacto que nos pueda dar una mano en el hecho de buscarnos a alguien que baje de 5,70 al kilo. Voy a poner un precio base. 5,70 al kilo. Tiene que bajar de eso. Porque hoy lo que conseguimos, el maíz pisado a granel que hoy conseguimos vale eso. Y si bien se puede juntar un poco de plata, el tema es tratar de ir bajando el costo. ¿Qué son las forrajerías lo que tienen? Forrajería, ¿no? Pero lo que pasa es que una forrajería común no, tiene que ser alguien que se dedique a vender en cantidad y que esté acá en la zona. Yo, bueno, tenemos la camioneta que recuperamos, que la pudimos arreglar y demás. O sea, hay un vehículo como para ir a buscar lo que es el maíz y demás. Y bueno, después herramientas, quien nos puede dar escobas, palas, todo siempre suma, se necesita todo, sí. Porque bueno. El hogar, lo que es el emprendimiento va creciendo, los chicos están a full y bueno, lo que siempre hay una herramienta que se rompe o las escobas para baldear a los animales, alambre, o sea, todo lo que se pueda hay algo que conseguir no para ayudar en lo que es la reparación también del día de cosas que se van rompiendo en el hogar y también la vamos a arreglar. Hay algo que no dijimos y que los que nos escuchan no tienen por qué saber, que es ¿dónde está este predio? Ocupa la granja. ¿Dónde está ubicado? La chacra está justo enfrente de la entrada del hogar. Vos vas a 643-2613 para la derecha. ¿Derecha? Para la derecha, sí, claro. De la plata para la derecha para tenés el hogar y para la izquierda mirás la mano de enfrente y justo está la chacra, un predio de 2,5 hectáreas, que tiene una historia bastante particular y muy de sueño, digamos, porque el hogar se estaba yendo a la ruina, el cura no sabía qué hacer, como sea, para buscar emprendimientos, y vinieron holandeses que andaban perdidos y le compraron el predio. Algo así, es media heavy la historia, y bueno, gracias a esos holandeses que andaban perdidos buscando a otro, se hicieron muy amigos del cura y no saben ni cómo, porque aparte eran holandeses cerrados, no hablaban mucho español. Y bueno, el cura se hizo entender y les compraron el predio y después siguieron visitándolo durante muchos años. Y bueno, ahí está la chacra. Bueno, que ahora se ha revivido, que está produciendo, y ojalá ocurra lo mismo con otros emprendimientos, de a poquito la panadería también. ¿Qué hay en la panadería? ¿Las pizzas y qué más? Las máquinas. ¿Las máquinas? Para hacerlas, pero digo, la idea es hacer la idea por ahora, bueno, sí, es si a quien puede ayudarnos también, porque está toda la maquinaria, al horno hay que ir a revisarle el tablero y hay un solo mecánico de ese horno acá en La Plata, tengo entendido. Hay que ir a revisarle el tablero para que funcione bien. Y después, bueno, Extragas, que quien proveía el gas del coso, se llevó la chancha que tenía la panadería porque por falta de uso. Claro. Así que bueno, por ahora estamos usando los hornos piseros para hacer todo lo que es las pizzas, el preparado y demás. Pero bueno, estaría bueno si conseguir proyecto o algo. Sí, sí, para poder capacitarnos. Estamos predispuestos a recibir ayuda de quien venga. Uh-huh. Para poder recuperar la panadería a pleno, digamos. Ni hablar. Estamos trabajando todos los días ahí a full. Y bueno, la idea es, sí. Más que nada, por ahí no salen panaderos, por ahí yo le digo a los chicos, no salen chancheros o chacreros, como le quieran llamar. Pero sí van a tener una idea de lo que es trabajar y lo que es la responsabilidad de cumplir el horario y el trabajo en equipo y un montón de cosas que parecen pavadas. Pero si a mí me ayudaron en su momento, creo que a ellos por ahí les pueden llegar a servir, que yo era mucho más bravo. Che, muchas gracias por venir. Nos mantenemos en contacto ahí por la página de Facebook. Recordamos que es Los Pibes de Cajade. Ahí están bueno, todas estas informaciones y algunas otras más. Ahí están convocando la marcha de un hombre, del hambre es un crimen. La marcha del hambre es un crimen. Sí. Y algunas otras más. Me gustaría, si tienen ganas de decir algo más, que lo hagan ahora. ¿Quieren mandarle saludos a alguien? Aprovechar. ¿Alguien está escuchando? ¿Saben? Mando saludos del otro hogar que se llama Eso Loco Bajitos. Ah. ¿Estuviste ahí hasta hace poco? Sí. Vamos a mandarle un saludo. A toda la gente de Esos Locos Bajitos. ¿Y quién más quiere mandar algún saludo? ¿Y a quién? ¿No querés saludar a nadie? ¿No querés saludar a nadie? Yo le mando a Estela. Yo también. Y a los hijos de Estela. De Julio. Bueno. Meta. Le van a llegar. ¿Gonza? Yo a Raquel. ¿Todos hinchas de Estudiantes como Marcelito y Lucho o hay alguno de otro equipo? Yo de Boca. Mirá vos. Yo de Boca y de Estudiantes. Ah, no vale. No, pero no, de dos no se puede. Tengo 1000 fotos en la cancha con el chango, me salió Bostero. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, gracias en serio por haber venido. Saludos. Los esperamos cuando quieran. Saben que este programa también pertenece a la hora del Padre Cajade, así que también es el programa de ustedes. Lo pueden aprovechar para, por ejemplo, pedir algo cuando necesiten, a ver si alguien puede ayudar, o simplemente para saludar a quien quieran saludar por la radio o hacer esta experiencia de practicar frente a un micrófono. Son bienvenidos siempre que quieran, Bueno, y a Lucho y a los pibes de Cajade, o sea, a los grandes que quieren un poquito de alguna manera devolver lo que recibieron del hogar trabajando hoy a favor de la obra y de los chicos que la habitan actualmente. Felicitaciones, realmente es muy lindo lo que están haciendo y les deseamos, por supuesto, mucho éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por ahí a veces quedo como cara visible porque me encanta el micrófono, pero sabemos hay un montón atrás que son educadores y chicos, como los chicos de Afola, como Lidia Cantero, como Juan Pablo, como Pinino, como Carla. Porque aparte también de ellos está nuestra familia, que en el caso de mi señora, que me acompañó en esta locura de decir, cerramos la casa, vamos y nos vamos a vivir al hogar. Están viviendo allá. Vos cerrabas, dejás

Agradecemos a Nacho Mostacho, que se ha quedado unos minutos más para hacernos el aguante ahí con esta cantidad de gente que vino a visitarnos, que nos puso muy pero muy contentos. Ahí llegó Agustina Rubino, que está en la producción. Está Cande Reinares en los controles. Y ya tenemos la primera comunicación, Carlitos. Sí, creo que estamos ya en comunicación con Waldo Ansaldi, que es doctor en historia, latinoamericanista, ha sido docente de grado y posgrado y sigue siendo en distintas universidades argentinas y extranjeras, investigador principal del CONICET durante varias décadas y autor de numerosos libros y artículos publicados tanto en el país como en el exterior. Buenas noches, Waldo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a usted. ¿No ha perdido el acento cordobés todavía? No, a veces me sale, sí. Bueno. No tanto como me gustaría, pero simplemente para fastidiar a los porteños. Está hablando con otro cordobés. Ah, bueno. ¿Talleres o Belgrano? No, cordobés de Leones. Ah, bueno. No, no de Córdoba capital. Ah, bueno, este llamado a Waldo tiene que ver con que estamos muy entretenidos, entre comillas, con la crisis interna, pero no estamos prestando atención a lo que ocurre en materia de política exterior, donde también están sucediendo algunos acontecimientos muy importantes que van a tener repercusiones para el futuro. En especial, la crisis que están sufriendo los procesos de integración latinoamericana. Sí. Lo último que ha ocurrido en ese sentido es el 20 de abril pasado, donde 6 países, entre ellos la Argentina, han decidido retirarse, dicen que interinamente, de la UNASUR, lo cual por supuesto es muy grave. Pero lo primero que queríamos preguntarle, Waldo, es si no considera que en realidad este proyecto de integración latinoamericana es muy antiguo, nació prácticamente cuando surgió el Estado-Nación en nuestro continente, y que ya Bolívar, San Martín, Miranda eran conscientes de que no íbamos a ser verdaderamente independientes si no formábamos una gran patria latinoamericana. Así es. A ver, dos cosas. Lo de el anuncio de un retiro o una suspensión temporaria suena de boca de estos gobiernos a una especie de gradualismo. Claro. Yo creo que la decisión que comparten estos gobiernos de derecha apunta certeramente a la disolución de la UNASUR en primer lugar y a la transformación del Mercosur en un bloque subregional para tratar de concertar acuerdos o tratados de libre comercio con la Unión Europea y eventualmente con Estados Unidos. Claro. En Uruguay hay en este momento una muy fuerte discusión legislativa porque el gobierno, con serias dificultades dentro del propio Frente Amplio, está avanzando en la concertación de un tratado de libre comercio con Chile, que va en la misma dirección de ir saboteando, torpedeando todos los proyectos de integración subregional. Claro. Entonces ahí efectivamente hay que estar muy atento, y como suele pasar en estas cosas, frente a la dramaticidad de lo urgente, que es lo que hemos estado viviendo en estos días, estamos viviendo todavía hoy, aunque pareciera con un ligerísimo respiro porque el Banco Central retuvo el 100% de las LEVAC, pero esto, digamos, son maniobras distractivas. La segunda cuestión a la que estaba haciendo alguna referencia es que efectivamente la idea de una integración de la patria grande, como se llamó alguna vez, o en todo caso la unidad de todos los países que fueron en su momento colonia de España, después se agregó Brasil porque en principio había quedado descartado por ser monarquía y además un régimen esclavista, pero la idea de integración latinoamericana, la idea de un, hoy diríamos, un Estado supranacional, nació en la última década del siglo XVIII, en 1791, por pluma de Francisco Miranda, que volvió a repetir el proyecto en una década después, y que es el antecedente más directo de lo que después su compatriota Simón Bolívar va a propiciar en la década de 1820, casi en simultáneo con un proyecto menos conocido, por lo menos en el Cono Sur, el de José Cecilio del Valle, un centroamericano, una de las figuras más notables del liberalismo hispanoamericano de esos años, más o menos por ahí también el de Bernardo de Monteagudo desde su puesto en el gobierno de Lima, proyectos y hombres que se conocieron entre sí, que intercambiaron algunas propuestas, que como sabemos terminaron en una frustración, más allá de que después se volvieron a repetir en la década de 1840 con una propuesta de Juan Bautista Alberdi, y para y en la del 1950-1960 la de Francisco Bilbao, un liberal chileno, claro, que es el inventor de la palabra América Latina. Claro, ah, mire usted. Cuando uno lee la propuesta de Bilbao, ¿sí?, que estaba exiliado en París, perseguido por los conservadores de su país, si uno no supiera cuándo fue escrita y quién la escribió, tenemos algunas dificultades con la comunicación, a ver si la podemos mejorar. No sé, ¿usted nos está escuchando bien, Waldo? ¿Hola? No, ¿nos está escuchando? Bueno, lo perdimos por el momento, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Estábamos conversando con Waldo Ansaldi, doctor en historia, pero también versado en otras disciplinas, hace un cruce con la sociología, y que ha sido, por ejemplo, el primer director de la maestría en estudios latinoamericanos creada en la Argentina, donde hay alumnos de todos los países de la región. A ver, ¿estamos otra vez en contacto? Sí. Nos contaba usted que, y lo hemos leído en sus trabajos, que hacia 1860, Francisco Bilbao, José María Torres Caicedo, Julio Arosemena, hacen otros planteos todavía más concretos, planes mucho más definidos acerca de la integración regional. Sí, sí, así es. Yo supongo que no alcanzó a escucharse porque se cortó la comunicación, pero decía justamente que la propuesta de Bilbao, que estaba exiliado en París, expulsado por los conservadores de su país, Chile, si uno no supiera quién lo escribió y en el año en el que lo escribió, diría que es un documento de nuestros días, porque ahí hay una propuesta de un mercado único, una moneda única, un banco único, un correo único, una flota mercante única, un conjunto de propuestas que apuntaban realmente a constituir una unidad de lo que hoy llamaríamos un Estado supranacional. De modo que es muy interesante y posiblemente por eso, más interesante todavía que de Torres Caicedo, que también en el mismo año tomó la expresión América Latina y, bueno, tal como la conocemos ahora, que muchos le adjudican a la Francia de Napoleón III, pero en realidad los franceses escribían América Latina con latina con minúscula para diferenciarla de la anglosajona, mientras que Bilbao y Torres Caicedo, Arosemena después, escribían latina con mayúscula para señalar justamente el carácter sustantivo de la denominación América Latina, ambos como si fuera un apellido compuesto. Digamos que en años recientes hubo avances inéditos, porque tuvimos el rechazo al ALCA, el nacimiento del ALBA, luego del MERCOSUR, de la UNASUR, y últimamente, con la llegada al poder de estos gobiernos neoliberales, se ha dado todo un retroceso. ¿Usted cree que se trata de un curso pendular que va a tener en algún momento su reflujo, o es una crisis que perdurará? Sin pretender que haga futurología, ¿no? No, pero mira, cuando uno mira los procesos históricos, hay ciertas claves que permiten explicar determinadas coyunturas. Hoy estamos en una coyuntura efectivamente de retroceso, después de superar una de avance, que a su vez es el resultado de un reflujo previo, que es la de los 90. Pareciera que tuvieron... Los economistas suelen hablar del ciclo yuglar, para decir que la economía cada 10 años experimenta unas ciertas transformaciones o cambios. Pareciera que en el mundo de la política tenemos algo parecido, década y pico, en la cual hay avances y retrocesos en determinados procesos. Sin embargo, si uno lo mira en esa perspectiva de la larga duración, creo que sale más, a mí lo primero que se me ocurre es una vieja proposición de Hegel que decía, ni los gobiernos ni los pueblos aprenden nunca nada de la historia. Y esto pareciera que en este caso se torna una realidad evidente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el grave problema de los proyectos de integración tal como se han ido formulando desde las últimas décadas? Yo, para no irnos al siglo XIX, ¿no?, que parece tan lejano y el contexto era completamente diferente, pero está el tratado ABC entre Argentina, Brasil y Chile en los años 20, y después los intentos que hicieron Perón y Vargas sobre los 50, cuando gobernaban Argentina uno y Brasil el otro, de avanzar en un primer proceso de integración que de alguna manera es el antecedente directo del acuerdo que después firmarán Alfonsín y Sarney, que es el precedente del Tratado de Asunción que crea el Mercosur. Claro. Ahora, ¿por qué fracasó la propuesta de Perón y de Vargas, que además tenía posibilidades de extenderse a Chile? Porque en ese entonces tanto Argentina como Brasil se tenían mutuamente como hipótesis de guerra. Entonces, para la Fuerza Armada brasileña, un enemigo potencial era Argentina y viceversa. Y fueron los militares los que se opusieron a esa propuesta con argumentos del tipo del siguiente: ¿cómo vamos a construir puentes que faciliten la comunicación entre Argentina y Brasil? Porque en caso de guerra esos puentes van a servir para la más rápida entrada de las tropas enemigas. Y uno lo mira 50, 60, casi 70 años después, y yo, pero qué disparate. Pero da una idea, da cuenta del contexto que corresponde al contexto de la Guerra Fría, de modo que ese tipo de dislates eran bastante frecuentes. En un artículo muy reciente, el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, habló de lo patético de los argumentos del canciller Faurí para justificar el voto para retirarse de la UNASUR, no casualmente cuando le correspondía asumir la presidencia pro tempore a Bolivia. El ministro de Relaciones Exteriores argentino dijo que la UNASUR no es más que una tribuna de discusión ideológica y política, como si eso constituyese un defecto y como si no hubiese política en la antipolítica que ellos profesan o ideología en la muerte de las ideologías a la que parecen adherir, ¿no? Bueno, ahí está una de las claves de la cuestión. Y es como consecuencia de esa clave de la cuestión es que uno puede, y ya vuelvo enseguida sobre esto, que para completar la respuesta a la pregunta anterior, es que en el plazo inmediato las perspectivas de reformulación o empuje a la idea de UNASUR o algo parecido, creo que va a quedar por lo menos en el mejor de los casos frisada, a ser detenida, sino derrumbada por completo o asestándole un golpe muy fuerte. Y eso tiene que ver con otra cuestión, con dos cuestiones. Una, efectivamente, está el argumento, y pongamos argumento entre comillas y muchísima generosidad, de que se trata de una tribuna de política e ideología, como si efectivamente toda acción con sujetos políticos, y el Estado es un sujeto político, no estuviera cargado de política e ideología. Arreglados estaríamos si no los tuviera. Sería, lo que pasa es que tienen mentalidad de empresario, tienen mentalidad de burgueses o de gerentes de grandes empresas, donde efectivamente las ideologías están presentes y la política no, porque la política es una cuestión pública. Y esto razonan con el argumento de un mundo de lo privado. Entonces, claro, les molesta además que haya voces disidentes, porque se llenan la boca de pluralismo, pero cercenan toda posibilidad ya no de escuchar, sino de que quienes piensan distinto se expresen de alguna manera. Como carecen de argumento, entonces aparecen este tipo de cosas, que es efectivamente muy coherente con estas proposiciones hoy en boga, vigentes en el mundo, no solo en Argentina, no solo en Brasil, en el mundo en general y en Europa en particular, esto está en el centro de la cuestión, la idea de que la política es algo detestable, claro, es detestable, y se propone esto que se llama la biopolítica o la antipolítica, o hay varias denominaciones, donde todos dicen no ser político, pero terminan haciendo política, porque cuando se hace cargo del Estado, no hay otra forma de gestionar que no sea haciendo política. Uh-huh. Ahora, ¿por qué este embate contra la política? Digo, y acá es un punto sobre el cual hay que prestar muchísima atención, y es porque digo, se combate la política, yo suelo decirle a mis alumnos, digo, combaten la política porque la política es el ámbito de libertad por excelencia, ahí donde los hombres y las mujeres decidimos seguir viviendo como vivimos o cambiar las condiciones en las que vivimos. Y como la política incluye la posibilidad de cambiar las condiciones en las que vivimos, aquellos que no quieren cambiar, que quieren mantener sus privilegios, se oponen ahora con el argumento de la biopolítica, la antipolítica, etc. Y entonces aquí aparece la otra cuestión conexa con las frustraciones en los procesos de integración o de unidad latinoamericana, y tienen que ver con el hecho de que hasta ahora se trata en una o en otra dirección, a favor o en contra, de estrategias y de acciones llevadas adelante por gobiernos y no por los pueblos. Y no va a haber integración en serio si no se empieza a construir desde abajo. El ejemplo más notable es la Unión Europea, y esto lo advirtió muy tempranamente en los comienzos de la Unión Europea Edgar Morand, el gran pensador francés, y hace 3 o 4 años Ulrich Beck, un sociólogo alemán, lo reiteró con argumentos nuevos de que todo proceso de unidad supranacional, si no se constituye desde abajo, si se deja librado solamente a los gobiernos, está condenado al fracaso. Y el ejemplo europeo lo muestra claramente, porque la xenofobia aparece en primer lugar contra los que provienen de África o del mundo islámico o del Medio Oriente, pero también en no pocas partes de los países, y Alemania ocupa en ese sentido el primer lugar, la xenofobia es contra otros europeos, los turcos en primer lugar. Entonces, y no hablemos de los inmigrantes que pertenecen o provienen de los países que formaron parte del mal llamado mundo socialista. Entonces, esta es una de las consecuencias más notables de estos procesos generados desde arriba, donde no se construye un consenso, no se construye un sentido común, no se construye una identidad desde abajo. Y si uno quiere un ejemplo palpable, digo, los que vamos a la cancha de fútbol lo sabemos muy bien, ese es uno de los escenarios más fantásticos, más formidables de ejercicio de xenofobia. El modo en que en las canchas argentinas se trata a bolivianos, paraguayos, chilenos, peruanos, los uruguayos son los únicos que se salvan, es una muestra elocuente de cuánto falta todavía para que los procesos de integración avancen en la dirección en la que deberían avanzar. De ahí el retroceso, y de ahí que frente a una situación como esta no aparezcan reacciones de la sociedad civil, que es lo que correspondería. Ansaldi, buenas noches, Mardones es mi apellido, ¿cómo está? Quería consultarle sobre... Perdón, no tengo retorno, casi no escucho. Ah, no, lo saludaba, Mardones es mi apellido, le quería consultar sobre... Muy bien, sobre... ¿En qué cuestiones puntuales le parece que puede cambiar el escenario latinoamericano a partir de octubre, cuando, si todo sale como parece, Lula sería nuevamente presidente de Brasil, ¿no? Que es un país muy importante en la región, que me imagino que debe mover la balanza de otra manera que otros países, como Bolivia, por ejemplo, se me ocurre ahora? Sí, no, sería muy importante, importantísimo, que estas hipótesis, esta posibilidad se diera, porque efectivamente no solo por el peso, el prestigio de Lula, sino por el peso que en el contexto internacional tiene Brasil, más allá del desastre que lo ha asumido el gobierno de Temer. Pero un tándem Brasil-Bolivia, realmente más lo que pueda pasar en Venezuela, que es otro caso extremadamente complicado, pero donde la actuación de nuestras cancillerías ha dejado mucho que desear, y el secretario general de la OEA incluso, podría permitir que al menos el núcleo duro de este proceso de la UNASUR, no necesariamente que avance, pero que al menos mantenga una llama viva que nos permita ser relativamente optimista de cara a eventuales modificaciones en el escenario electoral en los años próximos. Waldo, ¿qué papel cabe suponer que ha jugado en todo esto los Estados Unidos? Bueno, que por lo menos desde la doctrina Monroe en adelante han supuesto que esta área les pertenece naturalmente. Y ocurrió que el Mercosur o la UNASUR dejaron de ser sellos de goma. Apoyaron a Evo Morales cuando hubo un intento de secesión en Santa Cruz de la Sierra. Apoyaron a Correa cuando hubo un intento de golpe por parte de la policía. La UNASUR incluyó la cláusula democrática. Es decir, habían pasado de ser instrumentos retóricos a herramientas concretas para preservar la democracia en la región. Bueno, por eso son tan fuertemente atacados. A esta altura, yo no hice una referencia, porque digo, casi me parece tan evidente que la intervención de Estados Unidos está detrás de todo esto, y cada día sabemos más a medida que se van desclasificando los documentos de la CIA o del Departamento de Estado, cómo detrás de toda acción desestabilizadora de gobiernos progresistas, de izquierda, de centro-izquierda, o como se los quiera llamar, que ha habido en las últimas décadas, está a la mano de Estados Unidos. Entonces, en esto está claro, porque efectivamente, estaba bien señalado en la pregunta, sobre todo UNASUR había sido un núcleo muy fuertemente independiente de los dictámenes de la política exterior dictada por el Departamento de Estado, y jugó efectivamente un papel clave en las instancias señalada como la de Ecuador y la de Bolivia, en todas las cuales estaba involucrada la Embajada de Estados Unidos y o agencia norteamericana. Y ahora, como hay gobiernos en sintonía con el de los Estados Unidos, bueno, obviamente eso cobra una dimensión y un relieve muchísimo mayor, y muestra cómo efectivamente nuestros países carecen de efectivas políticas de Estado, o la mayoría de nuestros países, y en realidad las políticas, sobre todo las políticas exteriores, cambian según la orientación de los gobiernos, y eso, bueno, lleva a estas vicisitudes pendulares a las que estamos acostumbrados y que el proceso histórico nos muestra no solo hoy, sino en todo el pasado. Y que, tal vez convendría recordar que el interés de Estados Unidos por lo que conocemos como América Latina surge con los propios Estados Unidos antes de la doctrina Monroe, ya en los años iniciales de la proclamación de la República de Estados Unidos, la independencia. El conde de Aranda, que era ministro de Carlos III, llamaba la atención a su monarca de que había que tomar precauciones porque él entendía que Estados Unidos tendía a expandirse y apropiarse de territorio que en ese entonces le pertenecía a España. Y no olvidemos que Estados Unidos efectivamente le compró la Luisiana a Napoleón, le compró Alaska a la Rusia zarista, compró la Florida y en cuatro ocasiones... Provocó el incidente en Cuba, ¿no? Bueno, en cuatro ocasiones le propuso a la corona española comprarle Cuba. Y no hablemos de las incursiones del aventurero William Walker por Centroamérica, que estaba financiado por Vanderbilt, un banquero de New York, para dar cuenta de, bueno, cómo y cuánto efectivamente trató de apoderarse, y México lo sabe mejor que nadie, pues perdió la mitad de su territorio, y por añadidura el territorio más rico, oro, petróleo, ganado. La mano de Estados Unidos está efectivamente apuntando siempre en esa dirección que ellos supieron llamar el destino manifiesto. Bueno, una última para no abusar de su paciencia y de su amabilidad. Algunos dicen que en esta etapa de globalización, que sobre todo económico-financiera, el Estado-Nación ha quedado obsoleto y que por lo tanto también resultan caducas las organizaciones de integración por áreas. y otros opinan lo contrario, que este contexto vuelve más imprescindible que nunca esta conformación de grandes bloques regionales de poder. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, en esto hay, como suele pasar y no siempre se recuerda, una interacción, una relación dialéctica. Es cierto que los estados-nación han ido perdiendo cuotas importantes de soberanía, en algunos casos en organismos supranacionales, la Unión Europea sería un caso en esa dirección, pero muy a menudo también en manos de los grandes centros, en manos de las grandes instituciones financieras. El Fondo Monetario Internacional tiene efectivamente mucho más poder que más de un Estado, y más de una empresa de las llamadas transnacionales tiene un presupuesto mucho mayor que más de un país de todo el mundo. Entonces, efectivamente, en esa dirección uno encuentra con que hay un debilitamiento del Estado, un fortalecimiento de los organismos multilaterales, como gustan llamarse ahora, especialmente los financieros, pero también es cierto, por otro lado, que, contrariamente a lo que cantaban los defensores de la extinción del Estado, estos tienen todavía una cuota importante, no solo de soberanía, sino de capacidad de acción, sea para empujar en una dirección. Trump, intentando construir el muro que lo separa de México, es un caso, pero no es el único, o deportando a los miles de guatemaltecos, son parte efectivamente del poder que el Estado todavía tiene. Si los Estados se hubiesen, si no disuelto, por lo menos perdida la centralidad que le adjudican no pocos autores, está claro que no ocurre. Si uno sigue atentamente la política europea, y el caso del Brexit en el Reino Unido es un buen ejemplo. Bueno, ahí lo volvimos a perder, pero... ¿El poder parte de los estados? Sí, ¿no se escucha bien usted? ¿Hola? Sí, ¿no se escucha bien ahora? Ahora sí. Usted estaba hablando de lo que ha significado el Brexit. Sí. Hasta allí escuchamos bien. Ah, bueno, digo, eso es indicador de que efectivamente... de la opinión de quienes consideran que el Estado ha perdido centralidad o se ha ido listo, ya un peso más que considerable, y en consecuencia, los que lejos de pensar en una o en otra de estas direcciones puestas como antagonistas, en la interacción recíproca, en la dialéctica que hay entre y otra, que por otro lado es lo que corresponde a la el capitalismo en el que estamos, ¿no? El Estado nace con el capitalismo, entonces y sigue las vicisitudes del capitalismo, y hoy estamos en un proceso de globalización o mundialización, como dicen los franceses, exacerbado, porque la tendencia a la globalización surge con el propio capitalismo, solo que hay fases en las cuales se acentúa, se expande mucho más rápidamente que en otras, y hoy estamos viviendo una de esas fases expansivas, pero está claro que en esa interacción, en la medida en que hoy, porque conviene tener presente que cada patrón de acumulación del capital genera formas de organización política y de acción social diferentes, y hoy estamos en una fase en la que rige el patrón de acumulación del capital basado en la valorización financiera, y la valorización financiera se mueve en un mundo facilitado, entre otras cosas, por internet, por informática, en la cual las operaciones se hacen prácticamente todo el día, las 24 horas del día, no importa dónde se esté, y eso, claro, pasa por encima de las fronteras de cualquier índole. Bueno, le agradecemos muchísimo por esta charla, que ha sido muy interesante, Waldo. ¿Cordobés de Talleres o de Belgrano? No, de Belgrano, pirata. Bueno, yo lo iba a felicitar por la clasificación a la Libertadores, aunque fue a costa nuestra los de Racing, pero bueno. Ah, encima de Racing, pues yo soy del rojo. La próxima vez no les doy la nota. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante charlar con usted. Le agradecemos mucho. No, a ustedes, con mucho gusto. Era Waldo Anselmi, Ansaldi, perdón, perdimos disculpas por la hora, escuchamos una pequeñísima tanda y volvemos, Negrito, con La Fusión Radio. ¡Opa!